perdonar, así como hiciste tú. En la cruz nada te importó, me diste vida con tus heridas, sanaste las mías. Olvidaste todo mi pasado, pusiste lo bueno. Por eso yo quiero ser reflejo de tu luz, de tu santidad. Y hoy, enséñame a caminar desde hoy. No quiero continuar si tú allí no estás. Enséñame a vivir más como tú. Y hoy, enséñame a caminar desde hoy. No quiero continuar si tú allí no estás. Enséñame a vivir más como tú, como tú, como tú. Quiero